Directamente el cotonete para la búsqueda, Tita Olga. Primer pañal para becarios son los bumpers de Sigma. El novedoso adminículo permite al becario de investigación no moverse de la mesada de su laboratorio mientras pipetea, rabiar o hacer repiques durante horas, días y semanas seguidas. Lo que en los supermercados, Tita Olga, era solo un mito, el cajero con pañal en la universidad se hizo realidad. Descubre una de las tantas filiales de la Universidad del Meridiano que los profesores de la ingeniería no serían ingenieros, que su rector no sería doctor, que los docentes no serían docentes, que los no docentes serían rector, que los alumnos serían punteros políticos y que la universidad no sería universidad. Otro caso que se suma a la usurpación de títulos, grados y denominaciones de los políticos vernáculos. Nuevo indicador, Tita, el riesgo país. Al riesgo país, los megavatios de consumo de energía eléctrica, la falta de nafta y las columnas de Joaquín Morales Solá se le suman desde ayer a la noche. El riesgo fecal mide la probabilidad de que más de la mitad de la población argentina se encuentre con la materia fecal al cuello. Ya fue probado en distintas universidades, en distintas regiones del país, sobre todo en las zonas bajas, por ejemplo en Belgrano, en Buenos Aires, con éxito rotundo. Ministerio. Temen un nuevo brote de reeleccionismo en las universidades nacionales. El Ministerio de Educación ya mandó a vacunar a las actuales autoridades. Afirman que el virus muta permanentemente, pero se hace resistente cada 3 o 4 años cuando vienen las elecciones. ¿Viste cómo es el tema de las reelecciones en las universidades? Tenés en la persona que fue decano, no, director de departamento 2 veces, decano 2 veces, rector 2 veces. Es que no hay gente. Universidad Nacional de Valores, jefe de trabajos prácticos muere por no morir jefe de trabajos prácticos. Pobrecito, está desesperado. Científicos confirman que los correos electrónicos ofreciendo Viagra a los universitarios no son spam. Afirmaron todos muy excitados. Esto fue el cotonete para la búsqueda. Hicimos el programa del día de hoy. Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione. Gracias, Olga. ¿Todavía estás en condiciones? Alejandro Fernández del otro lado del cristal poniendo al aire este programa. Gracias, Alejandro. Nos vamos hasta la próxima semana. 2 horas más de la búsqueda. De acá, próxima semana no, en 15 días. 15 días. Ah, sí. Día del Trabajador nos lo tomamos. Creo que sí. Muy trabajadores. Creo que acá nadie trabaja, así que yo asumí que tampoco trabajamos. Hay 2 personas que no van a venir a trabajar. Hay 2 personas que te aseguro no van a venir el 1 de mayo. Nos vamos. Chao, gracias.